Vamos a volver a molestarlo a Carlos Pérez López, doctor en filosofía de la Universidad París 8 de Francia, autor del libro La huelga general como problema filosófico y chileno. Hola, Carlos. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme de nuevo. Un placer. Habíamos hablado en octubre del año pasado. Y si el mundo ahora es otro. Tal cual. Parece que no cambiaron las cosas. A ver por dónde empezar, porque bueno, lo primero, se desactivó en Chile la movilización en las calles. Vayamos ahí a ese análisis primero. ¿Qué pasó con toda esa gente que tuvo que volver a sus casas y qué está pasando ahora? Bueno, movimiento forzado, no se podía hacer otra cosa que cuidar, como hemos tenido que hacer en todas partes del mundo, como hemos tenido que hacer nosotros acá en Argentina. Chile obviamente no fue la excepción. El COVID-19 nos golpeó, verdad, cada país lo golpeó de manera diferente y Chile también tuvo ahí sus singularidades, ¿no? Entonces parece que puso entre paréntesis el proceso, pero en verdad las cosas igual han seguido avanzando y bueno, entre medio de todo esto, por lo menos evidentemente no estaban las condiciones dadas para hacer el plebiscito en la fecha que había sido fijada, en abril, y bueno, esto ya la fecha la tenemos encima, ¿no? Que es el 25 de octubre. Pero bueno, mucha agua corrió bajo el río en este tiempo, ¿no? Un poco, no es fácil hacer un resumen, pero sí yo te diría que entre todas estas cosas que pasaron, evidentemente está el tema del COVID-19, pero entre medio se dieron como algunos hitos por los cuales, al menos en Chile, vamos a recordar mucho este año, que tienen que ver al mismo tiempo, ¿no?, con el plebiscito, en el fondo con todo lo que fue la movilización de octubre de 2019, y mezclado todo esto con el tema del COVID-19, ¿no? Uh-huh. Y por lo menos un hito muy fuerte fue algo que llegó acá en las noticias también, no sé si se habrá seguido, pero fue el tema del retiro del 10% de los fondos de pensiones de toda la gente, de todos los trabajadores. Eso fue algo, una especie de golpe simbólico al dominio de los grandes grupos económicos. Un poco me parece que algo ahí estaría bueno como contar. Sí, eso era como lo que nosotros acá teníamos, las AFJP. Sí, justamente. El funcionamiento del mismo, pasa que en Chile realmente fue las nuestras, que se llaman AFP, fue un sistema instaurado, una especie de gran experimento neoliberal instaurado en la dictadura y que permaneció durante todo este tiempo, y es uno de los grandes causantes, ¿no?, uno de los grandes temas que el movimiento de octubre de 19 puso ahí en el tapete, ¿no? El modo en que funcionan estas instituciones, el modo en que parasitario, diría yo, por dar una imagen fuerte, en que de algún modo se relacionan con la sociedad chilena. Uh-huh. El tema es que es súper interesante ver cómo se mezclaron los dos, el COVID-19 y este hito que fue el retiro de los fondos de una parte, ¿no?, un 10% de los fondos de pensiones, y al mismo tiempo de golpe simbólico, pero no menor. Porque de algún modo el COVID-19, como... Ahí se te fue la onda, creo que está lejos del micrófono, Carlos. Revelador, ¿no? Reveló. Carlos, ¿me escuchás? Bajito, hablabas de las que, bueno, se les quitó este 10%, que fue como hacerle cosquillas, pero unas lindas cosquillas al sistema. Lo que no me queda claro es este 10%, ¿de dónde se le saca a estas empresas y a dónde va? ¿Vuelve al Estado? ¿Con qué fin, digamos? Un gran capital. E invertirlo, y eso está regulado desde la época de la dictadura. En el fondo fue la gran jugada de la dictadura en términos económicos de generar esta institución, que son los grandes prestamistas, es como que eran los usureros en Chile. Uh-huh. La plata que cómo usan esta plata, evidentemente ellos no la tienen ahí, no la ponen debajo del colchón, la ponen a hacer funcionar tanto en Chile como en el extranjero. Más de la mitad de esa plata, como un 60% de esa plata, se invierte en Chile, el resto en el extranjero, y uno diría, bueno, se invierte en Chile, está bien. Y no es tan así. ¿Se invierte en qué? Se invierte en instrumentos. instrumentos bancarios, se invierte en bonos del Estado, que genera una paradoja prácticamente, se invierte en grupos económicos, y ahí no está el punto, ¿no? Porque funciona así, estos grandes, en Chile hay cuatro o cinco grandes grupos económicos relacionados a familias, que son los que decíamos que son las familias que prácticamente gobiernan el país, ¿no? Y estos grupos económicos, de algún modo, reciben estos caudales de capital, evidentemente como un préstamo a tasas de interés bajísimas, generan como su propia actividad, empresas, qué sé yo, grandes supermercados, empresas de retail, se van a las forestales, en lugar a todos los puntos donde están. Simple, ¿no? Por darte un caso, Falabella, que ahora se está retirando de Argentina, bueno, proviene de uno de estos grupos económicos que recibe la plata de todos los chilenos que está ahí dando vuelta. Mira vos. Entonces eso es como la gran soga al cuello, con la que ha venido viviendo Chile en los últimos 30, 40 años. Porque, bueno, esta es una batallita, ¿no? Porque lo que se percibe es que en realidad la cuarentena, la pandemia acentuó aquellas cuestiones por las que venían reclamando la gente en la calle. Totalmente. El problema es que ahora se hizo muy práctico, visible, muy patente, el tema de no tener los recursos. La ayuda del Estado fueron muy tibias al comienzo, ni siquiera de ayuda financiera, hubo toda una repartición de alimentos no perecibles, como cajas que daba de alimentos el gobierno y se notaba la torpeza en las medidas porque tenía por un lado los militares dando vueltas sin hacer nada en las noches por los toques de queda y por el otro exponiendo a funcionarios públicos, lo cual se terminó generando brotes. El gobierno entendió que tenía que dar dinero, en el momento de dar dinero nuevamente cifras bajas, después subió la cuota, lo cual estuvo muy bien, pero poniendo muchos requisitos. Siempre había una trampa, y eso como no, la gente se daba cuenta muy rápidamente. Por lo tanto, se le estaba desbordando nuevamente el conflicto con un sistema de salud desbordadísimo, y apareció esta solución, ¿no? Apareció esta solución parche, que es una solución de... La ley permite hacer un solo retiro de esa plata, y es un 10%, es decir, eso no significa que uno pueda sacar todo su dinero de las pensiones, pero no deja de ser, insisto, me parece como un golpe simbólico fuerte. ¿Por qué? Porque se viene el plebiscito, se va a venir una nueva constitución, y estas instituciones van a estar puestas ahí en el ojo, van a ser parte de esa agenda forzosamente, ¿no? Y lo que está en juego finalmente es desde ya la gran demostración de que es un sistema que no funciona, que reparte jubilaciones realmente miserables, y que al mismo tiempo con ese sistema se enriquecen realmente grupos minoritarios de grandes capitalistas. ¿Y cómo funcionó el sistema de salud público en Chile? El sistema de salud público chileno estaba de algún modo bien apertrechado, te diría yo. No le haría una crítica de que haya estado en malas condiciones. Simplemente el problema que tuvo fue el volumen que generaba, o sea, la gran exigencia de la gran cantidad de contagiados que generó el mal manejo político en el fondo de la situación, ¿no? En el fondo el sistema de salud, como todos los sistemas de salud, respondían hasta... son finitos, es decir, responden en función de del espacio que pueden dar a la cantidad de enfermos, pero no por ese lado no tengo críticas que hacerle al gobierno que no sean otras que políticas, de algún modo. Si bien su ministerio tuvo un pésimo manejo con respecto a la manera de ir manejando el virus, especulando mucho, jugando un poco a cerrar, por ejemplo, en algunas ciudades, en algunas comunas, mantenía la circulación. Es verdad que no se puede decir que había un método que iba a funcionar, ¿no? Estamos todos en una oscuridad aquí con esto, ¿no? Pero de algún modo, bueno, si no hubiera estado el caso de Brasil, que es realmente un extremo, Chile habría aparecido probablemente como el peor manejo del continente. Que tienen más o menos la misma cantidad de muertes que en Argentina, más de 12.000. Chile superó muy rápido la cantidad de muertes de Argentina en un comienzo, y ahora Argentina me parece que tiene más. Sí, estamos ahí en una cifra pareja, me parece. Sí, al día de hoy son 12.000. Hay que decir que Chile tiene un tercio de la población de Argentina. Claro. Entonces, eso de algún modo ya es un reflejo de cómo se puede manejar. Bien, estamos hablando con Carlos Pérez López, filósofo chileno, y esto comparado con aquel histórico plebiscito del 88, cuando se decidieron si Pinochet tenía que seguir o no, ¿es comparable? Quizás en términos emocionales puede ser comparable, es decir, hacer este plebiscito va de algún modo va a calmar muchas tensiones. Al mismo tiempo, cada vez entendemos mejor que es un momento histórico para Chile, que algún modo el futuro está abierto, no tenemos nada garantizado, pero por lo tanto hay que ir paso a paso. No sé si sean las mismas expectativas, ¿no? De algún modo, el plebiscito del 88, de la salida de la dictadura, la gran expectativa era salir de ese gobierno violento de genocida, y eso ya ha generado un gran alivio. Las cosas que pasaron después no fueron nada buenas en todo caso, y probablemente la clase política chilena se aprovechó de algún modo en continuar, perdió un cierto impulso, una cierta fuerza que había en el hecho de salir de dictadura para generar muchísima justicia. Ahora yo creo que creería que hay una generación más consciente, más atenta, más despierta en términos de saber que hay que estar muy atento a cada paso que se va dando. Diría así, quizás esa diferencia, pero por ahora creo que las cosas son así. Siento que hay que ir viendo cómo se va avanzando paso a paso. ¿Y cómo se milita hoy por la aprobación de esto? ¿Porque todo es por redes sociales? Sí, mucho por redes sociales, pero al mismo tiempo en el apoyo a las diferentes causas que se están dando, ¿no? Da la impresión que la agenda se la está siendo copada por el tema del COVID, pero hay otro tema, por ejemplo, muy fuerte, que va a ser otra cosa importantísima en Chile, que es el conflicto mapuche. Ah, sí, sí, sí. Y ahí también hay un gran polo de tensión, clave, diría yo, que también ha sido parte de lo que ha ocurrido desde el estallido social en octubre hasta ahora. Está cobrando una visibilidad muy fuerte, está polarizando mucho, bueno, siempre hay una relación polarizada en el conflicto mapuche, pero me parece que está cobrando una visibilidad importante, porque de algún modo para ellos también se abre una chance fuerte de realmente de poder encontrar una solución. Evidentemente no es una solución de un día, una solución de una semana en que se salga el conflicto, un conflicto histórico, pero eso implica que una solución tiene que tener un carácter permanente, es decir, una posición del Estado chileno comprometida con respecto a la relación con el pueblo mapuche. Me parece que parte, tratando de responder un poco a la pregunta de cómo se milita hoy, se milita, me parece, estando muy atento a las diferentes causas, y la del conflicto mapuche me parece que es de las más importantes de Bolivia. Carlos, y desde la filosofía, vos, ¿qué opinás de si es posible pensar otro mundo? ¿O ya nos damos por desilusionados de entrada? No, yo tengo la tendencia a ser más bien optimista, pero bueno, viendo las cosas que pasan en mi país, he aprendido también a calmar ese optimismo. Pero desde la filosofía, es curioso porque la filosofía tradicionalmente se ha tratado de pensarse a sí misma o de fundar como su propia tierra, decir esto es la filosofía y el resto de los saberes es otra cosa, como si hubiera algo así como una tensión filosófica. Pero cuando uno, en mi caso personal, estudiando filosofía, viendo en qué consiste ese modo, esa atención especial, que no es, los filósofos dicen, no es una atención a las cosas naturales o al modo como conocemos cualquier cosa, sino una atención específicamente filosófica, ¿no? Me da mucho más ganas de pensar cómo funcionan las otras atenciones. Y en este caso, en mi caso particular, me pone muy atento a lo que sería la atención a la vida cotidiana, la atención política, que es muy diferente, la atención a tantas cosas, ¿no? Y por mi parte trato de verlo así, como que cada cosa en la que estamos requiere su atención y requiere su tiempo. Ahora mismo estamos hablando de Chile y pensar en Chile requiere mirar, buscar, informarse, estar atento al día a día, estar atento a las cosas que funcionan con otros plazos. Es una atención especial, ¿no? Qué sé yo, a mí me gusta mucho pensar en cómo funciona la atención política y en algún punto comparo evidentemente la diferencia que tenemos entre Argentina y Chile. Siempre me ha llamado mucho la atención algo que un fenómeno en la política que acá tiene un nombre en Chile, ¿no? Que es la rosca, ¿no? Sí. Y eso genera como una conciencia especial, es decir, en Argentina la Argentina sabe que la importancia de la rosca, y a mí me cuesta mucho explicar ese término en Chile, porque no le hemos puesto nombre, pero en el fondo son lugares de decisión, son lugares donde se están moviendo ciertos hilos, cómo se conduce en un país, qué sé yo. Y todo eso tiene que ver con una atención. Diría, como redondeando, desde la filosofía lo pensaría así, porque si la filosofía realmente logra abrirse y dejar de encerrarse, aprecia, cuando hace eso, aprecia como los diferentes tipos de atención. Y la política tiene sus cosas y diferentes lugares de la vida van a tener otras. Carlos, ¿y vos ahí en tu vida familiar en Rosario, en los periodos de cuarentena, confinamiento, qué aprendiste? ¿Aprendiste algo nuevo? Y yo diría que sí. A mí me ha tocado, he tenido la suerte de aprender mucho porque este tiempo he tenido que estar, paradójicamente, con mucho trabajo dando clases y eso me ha tenido muy ocupado estudiando, preparando, y a la vez, bueno, siento que mi caso particular, probablemente sea el caso de mucha gente, se intensificó todo. Yo antes de la pandemia tenía, diría, sin miedo al trabajo en términos de cantidad, tenía un tercio menos de lo que tengo que hacer ahora. Entonces, es muy curioso cómo esta situación nos puso, o nos reveló muchas cosas, o nos puso en un estado especial en el cual tener que responder a las cosas que nos tocaba hacer. Uh-huh. Tengo la suerte de quedar del lado de los que puede seguir trabajando, en otros casos es diferente, pero bueno, a mí me reveló eso. Tengo un hijo de 3 años, ahora tengo que jugar más, y tengo que saber medir el tiempo de otra manera. Es una experiencia del tiempo, realmente, lo veo así. Una experiencia del tiempo. De eso hablabas ahí en tu libro de la huelga general como problema filosófico, cuando hablamos la otra vez, que era que se había detenido el tiempo. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Mirá. Bueno. Habíamos puesto para el cerebro. Sí. Carlos, volviendo al tema del plebiscito y el proceso que se viene de reforma de la Constitución, ¿vos crees que se va a poder? Bueno, vos sos optimista, decís, pero sí. El poder es muy poderoso en Chile y debe tener sus estrategias para que en realidad nada cambie. Igualmente, ¿crees que hay un lugar ahí como para cambiar las cosas? Por lo pronto, la votación que se viene va a ser por el apruebo o el rechazo a la nueva Constitución. Me parece que esa votación está ganada. El problema es saber en qué margen. Ajá. Y no un dato menor, porque ajá, no es lo mismo ganar ese plebiscito en un 60-40 que un 70-30, un 80-20, evidentemente. La expectativa que yo tengo es que sea aplastante, pero porque eso va a tener influencia después en las cuotas que van, cómo se va a manejar adentro cuando tenga que hacerse esa constitución, ¿no? Votar las leyes constitucionales va a implicar un quórum de 2/3, y va a haber que tener esos 2/3. Y eso es lo que no es fácil. Ajá. Pero por lo pronto yo confío mucho en el resultado de del próximo plebiscito, y confío también en que se va a dar con una convención constituyente en una convención mixta, parlamentaria y ciudadanía, creo que se va a dar el resultado que, bueno, que muchos esperamos, pero no deja de ser menor lo que te digo, hasta ver en qué proporción se va a dar eso. Eso no lo sabemos bien ahora. Uh-huh. Y después veremos. Después veremos, realmente. Bien. Bueno, Carlos Pérez López, muchísimas gracias. Y muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Te mando un abrazo grande. Te vamos a volver a llamar después de las elecciones, obviamente. Con mucho gusto, cuando quieras. Chao. Era Carlos Pérez López, doctor en filosofía de la Universidad París 8 de Francia y autor del libro La huelga general como problema filosófico.